noticia más destacada, bueno, o por lo menos desde nuestro punto de vista, fue la reaparición pública del líder de Boko Haram, el grupo islamista nigeriano, que se llama Abubakar Shekau, no sé cómo se pronuncia honestamente. Yo eso te iba a preguntar, ¿cómo alguien que se ocupa de lo africano pronuncia los nombres? Porque escribirlos de última, ahora te quiero ver en radio. Claro, escribirlos es bastante más sencillo, lo mío no es la pronunciación. Pero bueno, le reapareció el líder de Boko Haram con un video de 20 minutos, no hacía apariciones públicas desde diciembre del año pasado, por lo tanto fue un dato a tener en cuenta. Y su mensaje fue para desmentir que durante esta semana el gobierno de Camerún, país donde Boko Haram también interviene, recordemos que el grupo es nigeriano originariamente, pero hace acciones militares en Níger, en Chad, en Camerún y obviamente en Nigeria, son los países de la cuenca del lago Chad. Y bueno, y el presidente de Camerún apareció esta semana diciendo que habían logrado liberar a 5.000 personas que tenía secuestradas Boko Haram. El líder del grupo salió a desmentir esto y además a aclarar sobre su estado de salud, que también se decía que se encontraba enfermo, que había sido herido, etcétera. Esto es un dato a tener en cuenta, ya que en los últimos meses y el último año, en realidad, esta organización, que cobró fama mundial en 2014 con el secuestro de 200 niñas cristianas, no sé si recuerdan, esa noticia circuló bastante a nivel mundial. Bueno, en los últimos años Boko Haram ha retrocedido en sus posiciones. Los gobiernos de estos cuatro países que mencionaba, que son limítrofes entre sí, armaron una coalición militar para enfrentarlo. Y a fines del año pasado, de hecho, el ejército nigeriano anunció que había tomado el cuartel general de Boko Haram, que quedaba en el bosque de Zambisa, que es en el norte de Nigeria, lugar donde surge esta organización, en el año 2002. Por ahí me parecía que estaba bueno, digo, más allá de este dato puntual de esta reaparición del líder de esta organización, que además hace un tiempo proclamó su adhesión al Estado Islámico. Contar un poquito cuál es la historia, el surgimiento de Boko Haram, algo comentamos la semana pasada, me parece que está bueno, sobre todo cuando hablamos de estos países, contextualizar un poco valga la redundancia, en qué contexto se dan estas acciones, estos anuncios, estas noticias. Vos sabés que hace un tiempito estaba hablando justamente de esto, de Boko Haram, de inclusive el Al-Qaeda del Magreb, todo lo que tiene que ver con los grupos ligados a Al-Qaeda o ligado inclusive a ISIS desde el lugar de Mali, ¿sí? Todo ese tipo de grupos que hay. Y en un momento un amigo con el que estaba hablando me decía, pero que los africanos también son musulmanes, como que se creían que los musulmanes solamente estaban en Oriente Medio. Entonces, esto para reforzar esta idea, ¿no? Hay un montón de cosas que evidentemente hay que contar, y menos mal que te tenemos a vos, así que adelante. Sí, bueno, eso ahí también eso producto de la desinformación de muchos medios de comunicación, ¿no? Esto que te preguntaba tu amigo, una cosa son los árabes, que es una cuestión étnica, de hecho hay árabes judíos, árabes cristianos, otra cosa es los musulmanes, que simplemente son una religión, digamos. Hay argentinos musulmanes, como hay africanos musulmanes, no necesariamente árabes, que muchas veces es una asociación que se hace. En el caso de Nigeria, hay un tema que es que la población nigeriana está compuesta por 250 grupos étnicos distintos. Hay cuatro que son los principales, de los cuales los Yoruba del sudoeste del país son cristianos, ¿no? Y son los que históricamente gobernaron Nigeria hasta el 2015, donde ganó por primera vez un presidente musulmán, Muhammad Buhari, que es el que está actualmente. Pero hasta entonces, los que dominaban económica y políticamente Nigeria eran los Yoruba cristianos. Y asentados en el sur del país sobre los recursos petroleros, favorecían de alguna manera esa región del país en desmedro del norte, no casualmente ahí sur que Boko Haram, que es una zona pobre que sobrevive básicamente gracias a la producción de algodón y maní. Cultivo, agricultura básica. Boko Haram en su mejor momento llegó a controlar todo el norte del país y de hecho en 12 de los 36 estados de Nigeria se aplicaba la ley islámica bajo gobierno de Boko Haram. otra breve aclaración, perdón por extenderme, pero hay cosas que es importante. La ley islámica o Sharia, como se la conoce, no es una ley universal. No es que todos los musulmanes del mundo aplican la misma ley, sino que es una ley que es producto de una interpretación particular del Corán que cada grupo hace. Digamos, no es lo mismo la ley islámica de ISIS que la de Boko Haram o la de Irán, la de la República Islámica de Irán. Esto vale aclararlo porque muchas veces se homologa y determinadas prácticas como apedrear mujeres, por ejemplo, se pone como algo universal que no es así. Ahora bien, Boko Haram, su mejor momento fue justamente cuando cobró fama mundial con el secuestro de las 200 niñas cristianas, las cuales han ido siendo liberadas, todavía no todas, pero varias han ido siendo liberadas, y desde entonces ha empezado a retroceder. Por un lado, por esta alianza que yo contaba de los cuatro países limítrofes donde actúa el grupo, pero al mismo tiempo el triunfo efectivamente de un presidente islámico en Nigeria modificó la relación. Antes el presidente anterior era Goodluck Jonathan, que era igual de violento que Boko Haram, era violaciones a los derechos humanos, etc. Estaba muy presente en el país, lo cual le permitió al grupo crecer. Ahora no es que Buhari sea un paladín de la democracia, pero ha puesto su principal fuerza en derrotar a este grupo insurgente, este grupo islamista, y ha avanzado, lo ha logrado. Hay que tener en cuenta que desde 2009, que es cuando más se agudizó la guerra civil, de vuelta a Boko Haram surge en 2002, en 2009 es cuando empieza a cobrar fuerza, fueron desplazadas entre 2,5 y 3 millones de personas en el norte de Nigeria, lo cual ha desencadenado una crisis humanitaria que la ONU ha definido como crítica, porque justamente este norte del país pobre y agricultor ha visto arrasados sus campos, su población, y eso ha puesto en una crisis humanitaria muy grave al país. No obstante, Boko Haram sigue actuando. Esto que vos comentabas respecto a los grupos islámicos que operan en la región, bueno, Mali está muy cerca, y hay un dato que es que Níger, que no es Nigeria, es un país vecino, el país más pobre del mundo, según Naciones Unidas, así como hablaba del petróleo que hay en Nigeria y de cómo se dividió el país en términos de recursos, Níger es la cuarta reserva de uranio del mundo. Por eso Boko Haram también acciona en Níger, extrae el uranio de Níger. Al Qaeda en el Magreb, que es otra organización insurgente, islamista, que sobre todo actúa en Mali, también ha intervenido en Níger en búsqueda de esos recursos. Y esto en algún punto es lo que ha generado la alianza de los países en defensa, más bien de esos recursos económicos, que de las poblaciones afectadas. Claro. Santiago Francisco te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vos recién mencionabas a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, y bueno, te quería preguntar al respecto qué medidas se han tomado considerando tanto estas cuestiones sobre los recursos naturales como las cuestiones del terrorismo y del secuestro de las mujeres, para informarle a la gente si ha intervenido en el país, si ha militarizado la zona, o las medidas a nivel institucional, qué medidas ha tomado la ONU al respecto, y bueno, ¿qué es lo que nos puede decir al respecto? Mira, en el caso particular de Nigeria, la ONU no ha intervenido con fuerzas militares, que es algo que sí sucede en otros países como Mali, como Somalia, como la República Centroafricana, pero en Nigeria, por algún motivo que honestamente desconozco, ha dejado la acción militar en manos de las Fuerzas Armadas nacionales. Es verdad que Nigeria es la principal economía de África, por lo tanto es un país con recursos económicos y militares como para afrontar una situación así, algo que en otros países no sucede. Sí se ha dedicado a brindar ayuda humanitaria a través de sus distintas organizaciones, la UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, etcétera. Ha acercado la ayuda humanitaria, como hacen muchos otros lugares, pero no ha tenido una intervención político-militar, si se quiere, en este contexto particular. Santi, te traigo a otro país porque tiene que ver en parte con algo que estuvimos charlando al principio del programa. Hablábamos con Mariano Schuster acerca de la supuesta o el debate en torno a la supuesta crisis de la socialdemocracia. Y hoy temprano, inclusive estábamos hablando con vos, la crisis que han tenido los gobiernos progre africanos, aquellos que han sido de alguna manera baluarte, ¿no?, del progresismo africano. Estamos hablando hablando principalmente de Sudáfrica y Angola, y especialmente este último, Angola, que en los últimos días también ha sido noticia, ¿no? Sí, así es. Bueno, en Angola, desde el año 1975 que se proclamó la independencia, gobierna el Movimiento Popular para la Liberación de Angola. Originalmente era un partido marxista de izquierda, hoy con el paso de los años ha virado esa posición. Se ha corrido a la derecha, como decíamos hoy, de la socialdemocracia europea. Exactamente. ha hecho un giro más pragmático, si se quiere, y se ha convertido en un partido de gobierno, efectivamente. Claro. No ha perdido una sola elección desde entonces. El dato a tener en cuenta es que el Parlamento de Angola, con mayoría abrumadora del MPLA, planea prohibir el derecho al aborto en todos sus aspectos posibles. En Angola hasta ahora el aborto estaba permitido en algunos casos similares a los de Argentina, digamos, cuando corre peligro de la vida de la madre o del feto. No así en caso de violación, en ese caso estaba prohibido. Pero bueno, hay una reforma que están impulsando, que en realidad es una reforma integral del Código Penal, para sustituir. El Código Penal de Angola es de 1886, o sea, es el Código Penal de la colonia, digamos, claro, sí. Portuguesa. Ahora planean reformar ese código de manera integral, y entre esa reforma incluyen prohibir el aborto en todas sus variantes, con penas que pueden ir de 4 a 10 años de cárcel, tanto para las mujeres como para los médicos o médicas que lo lleven a cabo. Ah. Eso generó igual mucha resistencia. Incluso la hija del propio presidente José Eduardo Santos, Isabel dos Santos, que además es la presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad Nacional de Combustibles. Angola es un país petrolero, de hecho ha superado a Nigeria en los últimos meses como principal exportador de petróleo de África. Bueno, la hija del presidente, que tiene un cargo importante, ha salido a criticar esta definición. Algunos miembros del partido gobernante han dicho que bueno, que todavía está en debate. En principio, esto se va a votar el próximo jueves 23 de marzo, pero ya está anunciada una movilización para el día de mañana, de distintas mujeres que emitieron un comunicado señalando que esto significaría un retroceso en la lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer y una violación grave de las garantías y postulados del Protocolo de Género y Desarrollo de los Países de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral. Esto es un bloque de países donde se incluyen Sudáfrica, Namibia, Botswana, todos países del sur de África que bueno, tienen un protocolo de género donde plantean la posibilidad del aborto en determinados casos. Esto, un dato, perdón, ¿no?, que me extienda. Solo 4 países de África tienen el aborto totalmente legalizado, es decir, que a pedido de la mujer este se puede practicar. Son Sudáfrica, Mozambique, que también es parte de los países de África Austral, Cabo Verde, que son unas pequeñas islas en el Océano Atlántico, y Túnez. Mira. Que a mí me llamó la atención también cuando lo averigué, pues es un país de mayoría musulmana, pero en Túnez es legal el aborto a pedido de la mujer dentro de un determinado plazo, como en la mayoría de los países, por lo general los primeros 3 meses del embarazo. Y solo 16 países en toda África, incluidos estos 4, permiten el aborto en caso de violación. 16 de 55, o sea, en el resto de los países, aunque haya una violación, el aborto no se puede llevar a la práctica. Santiago, Lucio te saluda. Lucio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, te quería consultar por lo que ocurrió el desastre natural en Madagascar, en la isla de África. Sí, Madagascar es la isla más grande de África, queda sobre el Océano Índico. Hace la semana pasada, un huracán llamado Enauwo pasó por Madagascar. Los huracanes no son solo propiedad del Mar Caribe. Y dejó, según datos oficiales, lo cual es puesto muy en duda por medios de comunicación y distintas organizaciones internacionales, pero según datos oficiales, que son los únicos que hay, dejó 40 víctimas fatales y 153.000 desplazados. Esto es gente que tuvo que abandonar su casa por nada, las lluvias, las avalanchas de barro y de tierra. Se calcula que el huracán tocó el 80% del territorio de la isla. De hecho, una de las ciudades, la primera ciudad que afectó el huracán, Antalaha, que tiene 230.000 habitantes, estuvo incomunicada durante una semana por cortes de carreteras y de líneas de comunicación, electricidad, etcétera. Es el huracán más fuerte que pasa en Madagascar desde el año 2004, según medios locales. Así que nada, realmente fue una catástrofe importante para también uno de los países más pobres del planeta. Madagascar carece de recursos naturales, etcétera. Así que fue realmente importante. No sé si tenemos un minutito más, quería comentar otra noticia para por lo menos dejarla planteada, que seguramente tendremos que desarrollar a futuro. Sí. La ONU advirtió un potencial peligro de hambruna para casi 13 millones de personas en todo lo que se conoce como el Cuerno de África, uh-huh. Que son países como Etiopía, Kenia, Somalia y Uganda. Si ustedes miran el mapa de África, a la derecha, cerca del Golfo Arábigo y Pérsico, hay un cuernito, eso es el Cuerno de África. Naciones Unidas advirtió que toda esa región corre peligro de hambruna porque, por efectos del fenómeno del Niño, hay una sequía brutal, que además ha desencadenado otro tipo de inconvenientes. Hace poco también fue noticia, eso sí, a veces algunas noticias escapan y salen en varios medios, fue noticia el tema del cólera en Somalia. Bueno, es producto de esto, digamos, de los problemas de alimentación y obviamente de una falta de infraestructura que está muy presente en todos esos países. Incluso la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, según sus siglas, calculan que esto va a empeorar en los próximos meses. Por eso decía que probablemente lo tengamos que volver a abordar, porque se estima que las lluvias de primavera, en esa parte del mundo va a ser primavera ahora, no van a ser las esperadas, van a estar por debajo del promedio, lo cual va a afectar sobre todo la agricultura y la ganadería, principal fuente de ingreso de la mayoría de la población de todos esos países. Completísimo, Santi, la verdad, todo el panorama acerca de lo que ha pasado durante la semana en África y también qué es lo que tenemos que estar atentos. Te agradecemos muchísimo y volvemos a comunicarnos la semana que viene. Por favor, gracias a ustedes por el espacio y por supuesto, estamos en contacto.